Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Bueno, tema único no, pero tema... Eso sería una butade, como dicen los franceses. Pero tema saliente sí. Por además una cuestión de temporalidad, de coyuntura, que es que el discurso de Cristina fue ayer, duró 1:25, los portales, las señales de noticias entraron en cadena nacional, ni hablar de las repercusiones y de lo que sigue sucediendo en estas horas. Entras a las redes, ves los títulos, todo está ligado a la interpretación de lo que dijo y aquí hay mucha gente que... A la interpretación, al juicio, ¿no? Una cosa es interpretar, otra cosa es considerar. Y mucha gente esperando tus consideraciones, tu visión. Dividiéndola como quieras, por supuesto. No, ¿no? Bueno, a ver, primero... Estamos hablando de alguien que habló 1:25. Tenemos que hacer un programa especial y me tenés que dar dos horas nada más que para ir. Claro, ¿cómo vos querés que yo en ¿no? 14 minutos... No, más. Si querés, tomate hasta la y media. Explique, claro. A ver, yo voy a decir varias cosas. Bájate un chiquitín sin... ahí. Tal vez ni siquiera respetando el orden del discurso y demás. Primero, una ratificación de la enorme capacidad de líder indiscutido y de comunicador excepcional, comunica con todo, comunica con la voz, con los gestos, con todo el cuerpo, comunica, es espectacular. Discutir eso, si alguien lo quiere discutir, yo creo que propios y extraños tienen que... Ya casi no se discute, quienes la insultan, ¿no? Sí. Entonces, es más por envidia, por bronca, no todos los días conseguís una comunicadora de ese tamaño, además de contenido. Eso no, hay comunicadores y estadista que pasea por los problemas globales y baja a los locales y se mete en pequeños temas y los ubica en los grandes contextos, es decir, todo eso es de un líder completo, yo diría. Eso no implica, naturalmente, que uno tiene que comprar el paquete cerrado y estar de acuerdo con todo, porque es muy complejo. Te diría también que requeriría hasta más tiempo, porque de ayer a las 6 de la tarde... 5:00 de la tarde hasta las... 5:30 hasta las 7, sí, más o menos. Y que ahora nosotros al mediodía estemos haciendo sesudos análisis de lo que dijo Cristina, también es un poco peligroso, diría yo, injusto. Yo voy a decir lo que me pareció a mí, sin haber todavía hecho ni una reflexión, ni participado de una discusión donde uno intercambia opiniones con otro y confirma sensaciones o modifica las que tiene. Creo que quedó claro que ella quiso que quede claro que no hay ningún tipo de problemas personales, sino que hay diferencias de ideas al interior de la coalición. Porque ella habló de nuestro gobierno, se puso dentro, soy parte del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y usó, cosa que editorializamos hoy, reforzando lo que decís, en el cierre, usó la primera persona del plural... Sí, nosotros. Al decir, nosotros no estamos a la altura, no le estamos haciendo honor al amor, la confianza y las expectativas. No hay pelea, no hay esto, nada, pero no estamos respondiendo a las expectativas. Creo que, y bueno, es claro, es así. Después uno podría estar horas discutiendo por qué no estamos respondiendo a las expectativas, digamos. Y ahí entramos en una discusión complejísima. Porque algunos ya en el marco de esa discusión le bajan el precio a la pandemia macrista y a la pandemia sanitaria. Dice, bueno, no, basta, ya pasó, hablemos para adelante. Y yo creo que no, creo que es un error. El impacto de la herencia es enorme y no se puede prescindir de lo que pasó en la Argentina desde el 2019, entre el 2016 y 2019. Durante los años de la gestión macrista y lo que pasó luego como consecuencia de la pandemia. Es decir, cuando uno mira... Vos decís que es injusto al no registrar lo que pasó, no solo con Macri, sino que se ha olvidado ya lo que la pandemia... Yo digo que no hay que olvidarlo, porque es como cualquier cosa, cuando hablamos de los desaparecidos, y hay cosas que no se pueden olvidar. Vos no te podés olvidar del nazismo y de sus atrocidades, y no puedes decir, bueno, ¿cuánto hace? Seguimos hablando de las atrocidades del nazismo. Entonces, el daño que se le hizo a la Argentina en esos 4 años de gestión macrista, que no son solo lo que cayó el salario real, es todo lo que se destruyó el aparato del Estado en sus distintas instancias, como herramienta para producir los cambios. Porque vamos a volver a decir cosas que ustedes me han escuchado decir infinidad de veces, pero que son así. Es mucho más difícil construir que destruir. Destruir es facilísimo. Siempre digo, edificio implosionado, 1 minuto y medio, y no quedó nada. Para poner otro edificio ahí, varios años. Es decir, entonces, el proceso de destrucción tiene un ritmo, una inercia y demás, mucho más fácil que cuando vos tenés que construir. Cuando tenés que construir, es decir, desarmar un aparato del Estado de control eficaz, de gestión, etcétera, es una decisión política. Volver a construir un aparato de gestión eficaz, comprometido y demás, es un proceso largo. Estoy intuyendo mal o bien que pensás que Cristina de pronto no consideró todo lo necesario esa influencia de la herencia. A ver, yo no tengo piné para decir que Cristina no consideró. Yo digo, en mi ponderación, hay que considerarlo más. Es decir, yo pongo mi punto de vista y digo, yo creo que analizar el presente sin tener en cuenta todo esto que nos pasó recientemente, ya, ahora, porque incluso el enorme esfuerzo que el país tuvo que hacer en el 2020 para que haya camas, para que haya remedios, para que haya vacuna, para que haya enfermero, para que haya camillas, para que haya todo lo que había que tener, en un país donde se había liquidado el Ministerio de Salud, digamos, como un símbolo de la importancia que tenía la salud. Y entonces ese país fundido, recontrafundido, tuvo que gastar sumas enormes en el 2020 para proteger la vida de argentinos y argentinos. Y eso tiene costo, no es gratis. En algún lugar después se paga y se devuelve. Ella plantea, dijimos desordenado, porque no lo, yo lo tuve eso, trabajando, pensando, eso sí, el tema de la del fenómeno bimonetario. Sí, que no es la primera vez. No es la primera vez tampoco. Y dice que se hace falta un gran acuerdo político para resolverlo. Me faltan elementos para entender qué es un gran acuerdo político para resolverlo. Porque, ¿qué es un gran acuerdo político? Que todos decimos que prohibido hablar de dólares, que no vamos a hacer operaciones en dólares, o que vamos a dolarizar la economía. No creo que en la cabeza... Descartaríamos que Cristina... Esa última parte... Yo la descarto, pero lo digo, por eso digo, da para... Porque la derecha, los neoliberales, también están diciendo que el problema es por ahí y que esto se resuelve dolarizando. Yo no creo que Cristina esté planteando eso, y entonces digo, ¿qué quiere decir ese acuerdo político? ¿Qué implica? Implica, creo yo, y voy a dar ahora mi interpretación, que hay que salir de la guerra psicológica de expectativa de que tenés que protegerte. Es lo que la historia condenó a Sigó con la famosa frase, el que apuesta al dólar pierde. La Argentina viene hace décadas, muchas décadas, tratando de desdolarizar el pensamiento, la cultura, de que, como dijo bien Cristina, no se convierta a dólares si vas a almorzar o si compras un departamento. ¿Cuántos dólares te costó? Entonces, ahora, hay que desterrar la idea de que esto se puede resolver dolarizando. No digo que ella dijo eso, digo yo. Hay que desterrar la idea, porque si se decidiera dolarizar, el desastre que tendría el país sería gravísimo. Entonces, lo que nosotros necesitaríamos, por ejemplo, nadie dice, yo lo mostré acá un montón de veces, que los que apostaron al dólar en estos 2 años de gestión de Alberto Fernández, de este gobierno, no ganaron frente a la simple inversión en el sistema financiero en un plazo fijo. Y eso no se dice, y sigue estando, y vos lees a las consultoras, y las consultoras te siguen hablando de que hay riesgo de ajuste y de devaluación, y de que puede haber una devaluación brusca en cualquier momento, y qué sé yo cuánto, y lógicamente que el empresario en todos los niveles acopia, aumenta por las dudas, y esto es un tema que no tiene solución. De una manera más académica, Guzmán dice algo parecido, cuando dice hay que controlar las expectativas y necesitamos tranquilizar la economía. ¿Eso que dice? ¿Qué quiere decir tranquilizar la economía? Que no nos pongamos nerviosos cuando vamos al banco, no es. Tranquilizar la economía es que los fabricantes de expectativas dejen de tener el impacto que tienen sobre la conducta de las personas y de las empresas. Está Heller. Ayer Cristina hizo dos referencias muy específicas a aspectos del manejo económico con los que no está de acuerdo. Es más, hoy decíamos que más que sobresalientes fueron las dos marcaciones. Una claramente dirigida a Culfas, cuando dijo, durante el macrismo se desmantelaron los resortes de control de la Secretaría de Comercio Interior, y cuando fui a hablar con quien fuere, claramente Culfas, o Fernández, no importa, de hay que devolverle poder a... me dijeron, no, ahora la cosa es el diálogo. Y la otra referencia sobre la que quiero consultarte, porque me parece en lo macro de la economía mucho más determinante, fue el palo a la gestión del Banco Central, al decir, señores, está la deuda externa privada, ¿cómo puede ser que con el superávit comercial que tenemos sigamos perdiendo dólares, sigan fugando dólares? ¿Quién controla qué pasa con eso? Y yo sobre esto específicamente quería tu opinión. Obviamente es un tema que yo creo poder opinar con elementos más que con fundamentos, y que anoche estuve repasando. Yo creo que yo haría algún aporte a ese enfoque. Es cierto, porque yo ya lo hice para mí antes, cuando 15.000 millones de superávit y pico de superávit de balanza comercial y solo 200 y pico de millones de aumento de las reservas. ¿Qué pasó? Uh-huh. Bien. Y te lo puedo mostrar, de esos 15.000 millones es un número bruto que, por ejemplo, vamos a empezar, hay que deducir todos los fletes del comercio exterior, hay que deducir todos los seguros del comercio exterior, hay que deducir los pagos que la Argentina le hizo al Fondo Monetario Internacional, que después los recibió de vuelta, pero en el balance cambiario del 2021 están como salida, van a estar como ingresados de vuelta en el balance cambiario del 2022, cuando nos dieron ahora el primer desembolso y nos devolvieron lo que habíamos pagado. En ese número, de todos esos números, hay, creo que algo así como 4.500 millones de dólares de pagos de deudas de sector privado. Uh-huh. De deuda de sector privado. Que van y piden los dólares al Banco Central. Entonces, dicho así, creo que requiere un par de aclaraciones, explicaciones. Hay un montón de normas. No van y piden los dólares al Banco Central y el Banco Central le da los dólares. La primera cuestión, primero antes que explicar esto, diría, es que la Argentina además del brutal proceso de endeudamiento que el Estado Nacional tuvo con acreedores privados del exterior y públicos, como el caso del Fondo Mundial, las provincias tuvieron endeudamientos fenomenales en dólares también, que también se pagan, y los privados tuvieron endeudamientos en dólares, porque incluso hay antecedentes, notas, de funcionarios de del ministro de la producción anterior que le decía, tomá un crédito afuera, que es más barato, que te conviene, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un proceso enorme de endeudamiento del sector privado, que no, al margen, no estoy hablando del carry trade, de la especulación, endeudamiento del sector privado para importar cosas, endeudamiento que tiene que continuar, porque hay nueva deuda tomada a partir del 2020. ¿Cómo se importa lo que se importa? Buena parte se hace con deuda. Y esa parte que se hace con deuda, en algún momento la tenés que pagar. El Banco Central reguló eso. Y un deudor de un crédito financiero del exterior, privado, para acceder al mercado de cambio, puede acceder por el 40% de lo que tiene que pagar, demostrando que ha conseguido por el otro 60% una refinanciación de por lo menos 2 años de plazo. Okay. Es decir, que hay una política, vos podrías decir, podría ser más dura, pues no sé, porque también las empresas tienen que seguir funcionando, y si no pagan las deudas tampoco pueden importar, y si no pueden importar, los procesos productivos se alteran, es decir, hay que verlo. Tal vez se puede pasar un peine más fino y ver aquellos pagos que son de empresas locales que le pagan a sus filiales. Sí, claro, que va al revés, ¿no? Filiales locales que le pagan a las casas centrales. Pero hay muchísimo que es esto que yo te estoy diciendo, lo fundamental es esto que yo te estoy diciendo, y que hoy está arreglado. ¿Arreglado o arreglado? Arreglado. Arreglado no va a estar hasta nunca, porque es un tema de flujo, siempre va a haber nuevos deudas. Ahora, esto yo te lo vincularía con que hay que avanzar en las políticas de sustitución de importaciones. Por ejemplo, ahora el gobierno mandó un proyecto de ley Compre Argentino. En la medida en que se avance en Compre Argentino, lo que hay que importar disminuye y lo que hay que obtener financiamiento del exterior disminuye. El otro día despachamos en comisión un proyecto que tiene que ver con facilitar el cambio de unidades de taxi con rebajas impositivas y demás. Y cuando mirás, dice, se considera exclusivo para auto de fabricación nacional. Ajá. Muy bien. Pero después un auto de fabricación nacional es aquel que tiene como mínimo un 20%, según el modelo, algunos 20, otros 30. Mirá cuánto hay para crecer. ¿Y cuánto podría crecer la industria autopartista argentina si se pudiera aumentar? Pero no lo podés aumentar por vos solo, porque tenés una negociación, porque es parte de un acuerdo que se firmó, vaya a saber, en el año del Jopo con las terminales, de que o con los estados, habría que revisar todo eso cómo es. No es solamente que acá hoy, mañana, un ministro dice, bueno, para fabricar autos ahora 40. Aclaro y recuerdo. 40 de parte nacional. Sí. Aclaro y recuerdo. De hecho, perdóname, no hay industria automotriz argentina, hay industria ensambladora. Ensambladora. Sí, no, y unas partes, 20%, una parte, bueno. 20%, 20%, eso es lo que hacen las autopartistas. Recuerdo, y lo pongo como una expectativa, que en el mejor momento del desarrollo de las relaciones que había con Brasil, Lula presidente, aquí el intercambio compensado, ¿sí? No, pero además el intercambio compensado se llegó a hablar del auto del Mercosur. Tenés razón. Que tal vez sería una enorme solución para una gama enorme de consumidores de automotor que podrían muy bien tener, como ya Perón en el 50 largó la fábrica en Córdoba justicialista. Era un auto fabricado en la Argentina. ¿Qué cosa hay hoy que Argentina, Brasil o el Mercosur, sumando Uruguay y Paraguay, no puedan hacer íntegramente? Fábrica de neumático tenemos todo. Bien. Entonces, volviendo al tema, por eso te dije que los temas dan para mucho y yo tengo alguna cantidad de información. El planteo de Cristina conceptualmente yo lo comparto, pero no es que no se está haciendo nada, se está haciendo y bastante, y podríamos discutir si se puede hacer más, si las condiciones dan para hacer más. Es decir, haciendo que menos del 40, yo te digo que en la cotidianidad de la gestión en el banco, atiendo muchísimos empresarios pequeños y medianos, no corporaciones, porque nosotros no tratamos con corporaciones, que piden ayuda a nuestra área de comercio exterior para que el Banco Central le libere pagos, porque si no, no pueden hacer importaciones que necesitan imprescindiblemente y que le alteran sus ciclos productivos. Y que eso tendría gravísimas consecuencias para el funcionamiento de la economía. Es decir, los problemas existen, los problemas son complejos, y uno puede discutir si se está haciendo todo lo que habría que hacer en la materia, pero creo que no sería correcto decir que no se está haciendo nada en la materia. Pasó Heller.